están? Yo soy La Mole de nuevo en otro episodio de Botaneando con La Mole. Hoy vengo a un lugar que es especial para toda la familia, para las mujeres, para los hombres, pero yo creo que a los hombres les va a gustar bastante. Estoy aquí en Revolución y José Alvarado, al sur de la ciudad de Monterrey. Bueno, en un lugar que acaba de abrir, que lleva poco tiempo. Un lugar que te ofrece cerveza fría, muy rica. Obviamente, grandes hamburguesas, también lo que son alitas. Y bueno, muchos aperitivos para poder disfrutar de un buen partido de fútbol, de alguna pelea de box, o bueno, todos los eventos deportivos. Así que no tiramos tanto rollo y queremos invitarte aquí en Botaneando con La Mole a que te quedes aquí con nosotros y descubras qué delicia de comida y qué buen ambiente se pasa aquí en Burger, Grill and Wings. Parrilla y alitas, pero bueno, eso es en inglés. Ellos manejan muchas hamburguesas y la verdad ustedes tienen muy buen toque para las burgers, pero ¿esta cómo se llama esta majestuosidad? La Burger Grill. La Burger Grill, ¿me puedes decir qué tiene? Lleva 3 aros de cebolla, barbecue, 220 gramos de carne, queso cheddar, queso mozzarella, 3 rebanadas de tocino, más barbecue. Y bueno, la vamos a probar, carnal. Está sensacional. Y ahí les digo cómo está el cotorreo. Chécate la carne. Jugosa. El tocino está doradito. El pan está delicioso. Me encanta. Esa es una de las especialidades que ellos manejan. ¿Estoy manchado? No, pero quítame la vez. Unas deliciosas papas. Invitamos a la raza que cuando vengan aquí a Burger Grill and Wings, pues obviamente pide lo que quieras, pero una de las especialidades es esta hamburguesa que se llama Burger Grill. Burger Grill. La verdad, desde que le das una mordida no la quieres dejar de morder. La verdad, me encanta mi trabajo. Seguimos emboteniendo con La Mole para que sigan viendo los platillos y qué más otros aperitivos, obviamente botanas, ensaladas, lo que nos quieren mostrar, para que se eche la vuelta. Recuerda que estamos en José Alvarado y Revolución, al sur de la ciudad de Monterrey. ¿Ando manchado? ¿Sí traigo manchado? No. Mira, se vale estar manchado, hombre. Mira, nomás, mira, un macho alfa se limpia así. Árale. Los invitamos, están en una plaza nueva, ¿cómo se llama la plaza? Plaza G3. Plaza G3, obviamente en lo que es la esquina del lado izquierdo, está mero arriba, Burger, Grills and Wings. Vengan, como que van a estar apareciendo sus redes sociales, sus teléfonos, y obviamente toda la información para que vengan a probar. Porque mira, aparte de todas las hamburguesas, y aparte de las ensaladas, y aparte de las botanas, mis compadres venden la cerveza súper fría, puedes ver los juegos de fútbol, puedes ver las peleas de box, todo, los deportes, aquí en Burger, Grill and Wings. Seguimos en Botaneando con La Mole. Oh, Simón. Pues ya saben, carnales, lo que me gusta. Ya me estoy devorando la hamburguesa, es que está deliciosa. Burger, Grill and Wings. Recuerda que es aquí en José Alvarado y Revolución, en esta Plaza G3, que es nueva. Los invitamos. Están abiertos aquí nuestros amigos. ¿Desde qué horas están abiertos? La una. Desde la 1 hasta las 12. Ojo para toda la raza que es futbolera. Si te gusta ver los juegos de los Rayados y de los Tigres, los amigos de Burger, Grill and Wings tienen promociones muy, muy buenas. Los días de juego, la cerveza está en 20 pesos, ¿eh? Así que pueden venir, degustar una deliciosa hamburguesa o unos boneless o unas alitas. O el sampler es grandote, donde vienen todo, vienen alitas, vienen boneless, vienen papas. Cuando tú compras ese que trae todas las botanas, te regalan cuatro cervezas. ¿Qué más quieres, carnal? ¿Qué más quieres? Ver el fútbol. Aquí, así con clima, si quieres echarte un cigarrito de afuera, también hay espacio, hay terraza. Puedes venir con tu novia, con tus amigos, con tu familia, porque es familiar. Desde la 1 de la tarde tienes la oportunidad de checarte y echarte la vuelta. Por lo que vemos, por ejemplo, estas papitas que están deliciosas con quesito y salsa búfalo, mira que picositas. ¿Quién te pegó? Están deliciosas, manejan unas botanas muy ricas, cerveza bien helada. Miren, chequen nada más los boneless, con su apio, su aderezo. Están buenísimos. Se los recomiendo ampliamente a toda la raza que le gusta ver el fútbol. Oye, el Monday Night, cuando juegan el fútbol americano, ya es que a veces los lunes. ¿Qué onda, compadrito? ¿Dónde nos juntamos? Échense la vuelta con mis amigos de Burger, Grill and Wings. Recuerden que están en José Alvarado y lo que es Avenida Revolución, acá al sur de la ciudad de Monterrey. Échense la vuelta para acá, hombre. Pásense la padre aquí en la Plaza G3. Y bueno, vengan y pidan las botanas que manejan, las hamburguesas. Esta hamburguesa está deliciosa. Ya le di 2-3 mordidas. Ya me la voy a acabar. Oye, me da risa la raza porque dice, mole, nunca he probado las ensaladas. Aquí sí las voy a hacer para que entre lechuguita también, mira. Esta sí es una ensalada, miren el tamaño de la ensalada. O sea, no es una ensaladita así chiquita en una esquina. Viene pollo, viene buena cantidad de lechuga, su aderezo. Mira nada más. Para los ganadores. Está muy buena, ¿eh? Así que invitamos a toda la raza a que se echen la vuelta. Recuerden las promociones que manejan cuando estén los Monday Nights de fútbol americano o los partidos de Rayados y Tigres. Ya saben que la cervecita a 20 pesitos, hombre, súper barata. Además, si tú compras tu sample donde vienen las alitas o que vienen las papas, viene todo, las botanas, te regalan 4 cervezas. Es más, dilo que lo viste en Botaneando con la Mole aquí en mi canal de YouTube. Tráete la novia, mira, ya es que las novias, la ensalada, yo la ensalada. Pero mis amigos de Botaneando con la Mole, les gustan las buenas hamburguesas. Esta está deliciosa, el queso, el pan, tienen que probar el pan de aquí a este lugar. Las papas bien doraditas. Sí trae tocino, carnal. Miren nada más el tocino. Quiero que vean este tocino. Este es tocino. No son tiritas de doradita. Se siente el tocino. Si eres amante del tocino, pide esa hamburguesa, ¿eh? Y bueno, el ambiente está sensacional. A mí lo que me gusta es que está climatizado, está a gusto, una plaza segura, estacionamiento amplio. Puedes dejar tu carro seguro. Y eso es lo que busca la raza de Monterrey. Sigan sus redes sociales que van a estar apareciendo en pantalla. Obviamente, si quieren venir con todos sus amigos, pasar un buen rato, yo les recomiendo ampliamente Burger, Grill and Wings. Que bueno, llevan poco aquí en la ciudad de Monterrey, pero quieren ganarse el estómago y la diversión de los regios, ¿eh? Así que los esperamos, señores. Gracias a nuestros amigos de Burger, Grill and Wings. Y yo me despido en Botaneando con la Mole, mira. ¿A poco no te echas uno de estos? Mira nada más. Del 1 al 10. 10, cabrón. Se lo recomiendo ampliamente. Y sigan viendo, botaneando con la mole.